En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este lunes 13 de agosto, la nit del Alba, con mucho calor y con ganas de contarte la actualidad del Elche Club de Fútbol, porque en plena semana de fiestas arranca la Liga. Eso será el próximo sábado. Por cierto, hoy y mañana acabaremos 5 minutos antes el programa. Terminaremos a las 2 menos 5 para escuchar en directo la retransmisión de La Mascleta en directo en Teleelch, en Radio Marca y también en Teleelch. Podrás verla, además de escucharla. Pues empieza la Liga. El sábado el Elche se estrena contra el Granada en el Martínez Valero con la maleta cargada de ilusiones. Pacheta no se cansa de enviar un mensaje. Primer objetivo, 50 puntos. Que no cuenten con el Elche para descender. Pacheta. Esto me ilusiona. Y lo que os decía, que vamos a tener un equipo que va a competir. Y que si seguimos en esta línea, repito lo que he dicho en otros días, nosotros no vamos a bajar. Y si no bajamos, pelearemos por otras cosas. Pero nosotros vamos a... Si estamos así de intensos, si tenemos esta ilusión por entrenar. Los que no han jugado están entrenando ahora como animales en el gimnasio. La gente está concentrada, todo el mundo está concentrado. Esto ilusiona al entrenador. Los que han jugado poco, los que juegan menos, siguen empujando. Y esto siempre da premio. Y este año vamos a coger premio. El primer premio es los 50 puntos. Y ya desde hoy ya no hablaré a largo plazo. Desde hoy solo hablaré de Granada. Las palabras de Pacheta, el técnico del Elche, de un Elche que sale reforzado de los amistosos de pretemporada con la última victoria en el trofeo Festa de Elche. El pasado viernes, los franjiverdes se quedaron con el busto de la dama 4 años después, al vencer por 1-0 con un gran gol de uno de los destacados, Gonzalo Villar. ¿Titularidad? Sí, la verdad que muy contento porque veo al equipo fuerte, trabajando muy bien. Y siempre que se puedan conseguir victorias y ayudar al equipo con un gol, pues más feliz si cabe. ¿Cómo te has visto? Pues la verdad que desde que he llegado me estoy encontrando muy cómodo y porque tengo la confianza del míster e intento trabajar día a día y la verdad es que no puedo pedir más. Buenas sensaciones dejó el equipo ante 7.550 aficionados. Este equipo quiere el balón y aprieta cuando no lo tiene. Eso sí, Pacheta tendrá 2 bajas seguras para el arranque liguero. Los centrocampistas Manu Sánchez y Provencio, que fueron fundamentales la temporada pasada. Más 2 dudas razonables. Los lesionados, Chuca y Claudio, que llevan varias semanas en el dique seco. En el 11 que puso el técnico blanquiverde, esbozo de equipo titular con José Juan en la portería. Y con 2 únicas novedades de los 9 refuerzos, Xavi Torres y Gonzalo Villar. El resto, 9 jugadores de la pasada campaña que consiguieron el ascenso. Bueno, pues arrancamos en esta edición de lunes. Recuerda, a las 2 menos 5 terminamos, mañana igual, para escuchar y también ver en Teleelch y en Teleelch en Radio Marca La Mascleta. Buenas tardes. ...1712, Revolución Industrial...

La Nit del Alba, mañana la Roa, el 15 el Día de la Patrona, mañana la Vespra, el 15 la Festa, el Misteri. Bueno, pues viviendo a tope nuestras fiestas, recuerda, a las 2 escucharemos en directo en la radio La Máscleta y la puedes ver también en Teleelch en directo y en la web, todo en uno, de manera simultánea. En una semana en la que estamos ya con los 5 sentidos puestos en el arranque de Liga, el próximo sábado a las 7 de la tarde el Elche se enfrenta al Granada. Un Elche que sale reforzado de la puesta a punto que ha sido la pretemporada desde el 16 de julio. Se va a cumplir un mes de pretemporada y bueno, pues el equipo ha ido de menos a más. El mantener el bloque sin duda es importante, los nuevos fichajes poco a poco van metiendo la cabeza, aunque la base del equipo va a seguir siendo fundamental para el técnico blanquiverde. Y el viernes en el Festa de Elche ya se pudo ver pues que el técnico va a variar poco. Lo que funciona no se toca, se suele decir, aunque esto es otra categoría y lógicamente se sube uno o dos peldaños la calidad. Pero de momento, salvo Xavi Torres y Gonzalo Villar, aparentemente pocos cambios va a haber más en el 11 titular. El 11 que puso el técnico frente a la Almería fue el formado por José Juan en portería. Se disiparía así la duda, aunque no quiso confirmar si esto significaba titularidad para José Juan. En la segunda parte puso a Unai Simón. Tecchio, lateral derecho; Redru, lateral izquierdo; Neider y Gonzalo Verdú, pareja de centrales; por delante Xavi Torres; en el medio campo Gonzalo Villar y Javi Flores; bandas claras para Iván Sánchez y Josan; y arriba Sori Cava. Este es el equipo que barruntamos en la previa y la verdad es que nos equivocamos bien poco. Además, el técnico despejó dudas en la sala de prensa al reflejar que Manu Sánchez y Provencio no van a estar en la jornada inaugural porque están sancionados, ya que en el último partido frente al Villarreal B vieron la quinta cartulina amarilla y por tanto tienen que cumplir ciclo en el primer partido de Liga. No hubo armisticio a pesar de que ha habido un cambio de presidente en la Federación Española de Fútbol. Luego en el segundo tiempo pues entraron todos, debutó Alexander, estuvo Unai en portería, Benjainino se notó su calidad, Borja Martínez, entró Provencio, Manu, Benja ya lo he dicho, Zotko, Juan Cruz en defensa junto con Alexander y Zotko. En fin, el equipo no perdió nunca la cara al partido, tuvo mucha más posesión que el Almería, más ocasiones. El gol de Gonzalo Verdú lo vais a poder ver si no lo visteis esta noche en el Tiempo de Deportes en Telenit, donde podréis ver el resumen del partido y las declaraciones de los protagonistas. Y el gol viene precedido de una presión alta de toda la plantilla del Elche, de todo el equipo. La hacen muy bien, el Almería quiere salir jugando desde atrás y todos presionan, uno al que lleva el balón, otro al que va a recibir, otro al portero, otro al lateral, y de ahí viene el robo de balón precisamente de Gonzalo Verdú, que roba, se acerca al área y con una precisión quirúrgica pone el balón donde no puede llegar el portero, en la base del palo. Con 20 años este chaval promete, aunque el técnico lo quiere proteger y hace bien, no sea que se lo acabe creyendo. Pero ahí hay mimbres de buen pelotero. ¿Le gustó lo que vio a Pacheta? En muchos momentos sí, en otros hemos estado muy pesados. La primera parte, las piernas, sabemos de dónde venimos, de trabajo, de todo lo que hemos hecho. Pero sí, sí, hay muchas cosas que me han gustado, claro que me han gustado. Me ha gustado el que queremos seguir haciendo las cosas bien. Y hay mucha gente para jugar. Esto me ilusiona. Y lo que os decía, que vamos a tener un equipo que va a competir y que si seguimos en esta línea, repito lo que he dicho en otros días, nosotros no vamos a bajar. Y si no bajamos, pelearemos por otras cosas. Pero nosotros vamos a, si estamos así de intensos, si tenemos esta ilusión por entrenar, los que no han jugado están entrenando ahora como animales en el gimnasio. La gente está concentrada, todo el mundo está concentrado. Esto ilusiona al entrenador. Los que han jugado poco, los que juegan menos, siguen empujando. Y esto siempre da premio. Y este año vamos a coger premio. El primer premio es los 50 puntos. Y ya desde hoy ya no hablaré a largo plazo. Desde hoy solo hablaré de Granada. Pero hoy hay que mandar este mensaje, que todo el mundo lo tenga claro. Que cuando digo que vamos a sufrir, el sufrimiento no va a tener nada que diferente con los 6 partidos de playoff del año pasado. Y los ganamos. pero el equipo da muestras. Y el equipo da muestras desde el primer día. Volvemos a ser un equipo que compite. Y hoy hemos competido. El equipo no le pierde la cara al partido. Y al final, pues siempre nos cae alguna. Tenemos que ajustar cosas, claro. Pero estoy contento. Hay que ajustar cosas, lógicamente. Está contento. De cara al estreno liguero, ¿llegan ya afinados con una buena puesta a punto? Ah, se va definiendo cosas, otras no. Por eso te digo que hay muchos jugadores que quieren jugar. Y esto a mí me ilusiona, me genera un conflicto, pero bendito conflicto. O bendito problema que tengo en la cabeza, ¿no? No sabes si tiene que jugar uno o tiene que jugar otro porque los dos están a buen nivel. Entonces, bueno, estamos perfilando el equipo y efectivamente cada vez con más datos. Con más datos nos ha dado tiempo en los 7 partidos de pretemporada a ver muchas cosas, a ver muchos tríos juntos, a ver muchas parejas juntas, a ver tríos por dentro, tríos por fuera, esos triángulos claros para de asociación o de empuje o de presión. Estamos en ello. Veo cosas que me gustan y luego pues la segunda división va a ser larga, muy larga, larguísima. Estamos preparados. Larga, muy larga, larguísima, tanto como 42 partidos, como una maratón, pero en partidos. Gonzalo Villar, otro buen partido del chaval. Digo chaval porque tiene 20 años y desde luego parece un muy buen fichaje. Pero, siempre hay un pero, el míster es perro viejo y no quiere que se lancen las campanas al vuelo con él, ni que se le suba a la cabeza, y hace bien. Luego tenemos que ir despacio con él. Todos nos ilusionamos muy rápido, ¿verdad? Todos. Yo también, ¿eh? Gonzalo es este jugador que hoy podéis haber visto en ciertos momentos, un jugador de jerarquía con balón, pero es un jugador que tiene 20 años. Vamos a cargarle lo justo sobre él, vamos a intentar acompañarle de gente con experiencia o acompañarle a veces de gente más joven, pero vamos a intentar protegerlo para que sea capaz de ir creciendo poco a poco. Pero es un chico que cuando lo fichamos ya sabíamos lo que podía darnos, porque es un jugador con jerarquía, con balón, asociativo, no la pierde, gran conducción, tiene muchas virtudes. El 11 inicial que puso en la primera parte tiene pinta de ser 11 titular. Pues esta es su respuesta. Tenemos un problema para el primer partido de liga. Y es que Manolo y Provencio están sancionados. Hay que ir buscando tríos dentro. Se caen dos de los 6 o 7 que pueden jugar. A veces hay que buscar otras cosas para el primer partido de liga. Hay que ir buscando. Por eso la alineación de hoy. Por eso la alineación de hoy. Es decir, que parece como que deja entender que a priori Manu Sánchez y Provencio serían titulares, pero como no pueden jugar el sábado, por eso puso a Xavi Torres y Gonzalo Villar. Bueno, puede ser verdad, o puede dejarlo ahí, ¿no? Para que nadie se relaje. ¿Cómo llegan al inicio de liga? Al final, la liga es la que te va diciendo dónde estás. Los partidos de pretemporada es, como os digo, es mentira. No creo en los resultados de los pretemporada, creo en las sensaciones, creo en los ajustes, creo en los errores, en ir mejorando. Y luego la liga es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero sí que te puedo decir que las sensaciones que vamos viendo y lo que vamos trabajando se va viendo reflejado en el campo, no solo por los que llevan aquí ya unos meses con nosotros, sino por los nuevos. Y eso, todos esos detalles, es lo que a mí me generan ilusión de cara al inicio de temporada. Creo que vamos a llegar en un momento óptimo. No sé si fantástico o no, pero no tengo la sensación de que vayamos a llegar en un mal momento. Entonces, a partir de ahí, el equipo es valiente, el equipo cree, el equipo sigue empujando y al final pues nos llega el gol de una presión hecha, bien ajustada. Entonces, eso somos nosotros. Nosotros vamos a correr muchos riesgos, claro que corremos muchos riesgos. Pero tenemos centrales muy rápidos, tenemos gente que es contundente, que es gente que... Entonces, bueno, pues jugamos a nuestras virtudes, a sacarlas muchas veces, las virtudes. Las virtudes de Gonzalo, las virtudes de Javi, las virtudes de Provence, las virtudes de todos. Tenemos que potenciar esas virtudes. Y el jugador tiene que saber que su virtud la tiene que repetir y repetir y repetir para ser mejor. Y esconder los defectos. Y en ese camino creo que estamos bien. Vamos a llegar en un momento óptimo a la primera jornada de liga. No le he echado de menos tiempo. No he echado de menos. Creo que ya estamos preparados para la competición. Por tanto, están preparados para la competición, no echa más tiempo de menos, tener una semana más de pretemporada, no hay excusas. ¿Faltan fichajes para él? Me han dicho que creo que no podemos traer más, que estamos ahí justos con el control presupuestario y estas cosas. Pues. ¿Hacen falta más fichajes? A mí no me, en estos momentos no echo de menos nada. En estos momentos no echo de menos nada. No. No. No. No seré yo quien apriete al club ni al director deportivo por traer más jugadores. Que aparece alguno y quiere venir gratis y no sé qué, y vemos a ver. Pues sí, estamos abiertos a mercado, claro. ¿Cómo no vamos a estar pendientes del mercado? Pero si no hay de momento dinero para uno, no me preocupa. Con los que tengo aquí, la peleo. Uy, que se la peleo. Que sí, con estos que hay aquí. Las vamos a pelear. Si viene alguno, pues vendrá a sumar. Y si no, que no venga. Con esto la peleamos. Y vamos a competir. Uy, que sí, vamos a competir. Vamos a ser valientes. Y Gonzalo Villar y Javi Flores y Provencio y Xavi Torres. Y aquí somos muchos. Muchos y todos apretados. Todos apretados. Y todos los jugadores saben el rol que tienen en este equipo. Todos. Absolutamente todos. Todos saben el rol que tienen en este equipo. Era la respuesta a la pregunta de si Johnny iba a tener menos oportunidades con Xavi Torres, con Manu Sánchez. Y bueno, pues digamos que sigue respondiendo de manera ambigua, porque yo creo que todavía no lo tiene al 100% decidido. Si se pudiesen reforzar, ¿qué línea le gustaría fichar? Porque creo que estamos bastante equilibrados en todas. Y me puedes decir, pues estás jugando con Benja a la derecha. Claro, y también con Alex puedo jugar en la derecha, de extremo. Tenemos jugadores para todos los puestos, tenemos dos o incluso tres, una tercera opción, en todas las posiciones del campo. Tenemos dos e incluso tres en todas las posiciones del campo. Y esto me genera confianza. Que podrían ser mejores, coño, y el entrenador también puede ser mejor. Pero yo estoy encantado con esta plantilla. Encantado con estos chicos. Porque entrenan, porque creen, porque no dudan, porque me lo demuestran cada entrenamiento, cada día, cada mirada. Yo estoy convencido de lo que estamos haciendo. Pero me convencen ellos, ¿eh? Yo les mando el mensaje, les mando la información, les mando la energía. Y ellos lo aceptan. Entonces, ¿qué más voy a pedir? ¿Qué más voy a pedir si el futbolista cree? No puedo pedir más. Luego fallaremos, nos ganarán, ganaremos, pasará de todo. Pero no tengáis duda de que vamos a estar orgullosos de los chicos. Si no salen de este raíl, si seguimos así, van a estar muy orgullosos. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. En Skey Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Skey Automóviles felicita las fiestas patronales a todos los ilicitanos. Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Sube a sus catamaranes de visión submarina o lanchas rápidas Diana y Batiste. Y si vas a cenar en grupo, con amigos, de cena de empresa o celebraciones, Transtabarca te lleva de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Consulta precios especiales. Transtabarca te lleva a la isla de Tabarca. Venta de tickets en las taquillas azules y online en islatabarca.com. Y síguenos en Facebook. Celebra este miércoles en Restaurante Rincón de Galicia el Día de la Patrona, la Virgen de la Asunción. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega en familia o con amigos. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, pescados y mariscos frescos, chuletón de Lugo, arroz de bogavante. Este miércoles 15 de agosto, date un homenaje en Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo. Recuerda que en 5 minutos hoy terminamos el programa porque nos iremos a escuchar en directo y también a ver si lo quieres ver en Teleelche, la Mascleta. Antes vamos a hablar de cómo está el tema de los abonados en el Elche y en todos los clubes. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Está el Elche muy lejos de ser el que más abonados tiene? Te puedo decir, Paco, que está dentro del top 10. De los 22 equipos que van a jugar este año en segunda división para la temporada 2018-2019, el Elche se encontraría precisamente en esa posición, en la posición número 10. Antes de nada, Paco, déjame decirte que este análisis, esta investigación que hemos hecho, toma como referencia una publicación de Roberto Bayón, que es un conocido analista experto en las finanzas de los clubes de fútbol. Así que, si te parece, vamos a abordar el tema. El equipo que más abonados tiene hasta la fecha sería el Real Zaragoza, con 22.887. Imagínate, Paco, la Romareda, en este caso, con 22.000 gargantas, y todavía falta una semana para el debut liguero. Los datos de los equipos, tengo aquí la fecha también de la última publicación oficial de cada entidad, por lo que algunos es posible que ahora tengan ya unos cuantos más. Sí, que hayan más. Aumentado un poquito. Por ejemplo, el del Elche, que ahora mismo contaría con 10.000 abonados, es de hace un par de días, del 9 de agosto. En segunda posición, muy cerquita del Real Zaragoza, estaría el Real Sporting, que de momento tiene 22.376, también fecha del 9 de agosto, hace un par de días. El top 3 lo cerraría el Deportivo de La Coruña, donde en Riazor de momento ya tiene a 18.403 abonados para un estadio que no olvidemos que tiene una capacidad de más de 32.000. En el puesto 4 estaría la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que acaba de descender a segunda división y que ya cuenta con 16.038 aficionados para la temporada que viene en ese estadio de Gran Canaria. También tenemos equipos como el Málaga con 15.000, los mismos que el Cádiz, que es un caso curioso, Paco, porque yo creo que tiene mucho mérito que el conjunto gaditano cuente con 15.000 abonados, teniendo en cuenta la población gaditana. Más cifras en el Sadar, por ejemplo, de momento ya son 14.636 para Osasuna. En el nuevo Arcángel de Córdoba, 14.411 abonados, una cifra de a finales de julio. El Real Oviedo tiene una política diferente a todos estos equipos porque tengo entendido que no tiene fecha para renovar los abonos, es decir, cada aficionado puede hacerlo cuando quiera, no lo van a perder, y de momento ya son 10.025 para un estadio que tiene capacidad 30.500. En el puesto número 10 está el Elche con 10.000, y en el 11 le sigue de cerca un Mallorca, también recién ascendido a segunda división y que ya cuenta con 9.232 aficionados. El Granada en el puesto número 12 con 7.650. El Almería 7.000, y ya vamos bajando, y si quieres te comento, Paco, el último de todos, que sería el Rayo Majadahonda, que según el último dato oficial del club a principios de agosto, el 3 de agosto, contaban con 1.000 aficionados solo. Hay que recordar que ellos juegan sus partidos en Cerro del Espino, que simplemente tiene capacidad para unos 3.376 aficionados, y que la primera parte del campeonato la va a tener que jugar en el Wanda Metropolitano, porque no está todavía adaptado el campo del Rayo Majadahonda. Y el penúltimo equipo sería la agrupación deportiva Alcorcón, con 1.700 abonados. Pues ahí está ese repaso de cómo está la lista de abonados, más o menos en estas fechas. Se irá aumentando en todos los casos, evidentemente, de aquí al principio de la liga y en las próximas 2-3 semanas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues con estos datos de abonos vamos a poner el punto final. Recuerda, a las 2, escucharás en directo la retransmisión de La Mascleta y la podrás ver en Teleelch. Mañana más. Gracias, saludos. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.